De repente, los caraqueños se ven metidos dentro de una histeria colectiva y casi no se atreven a salir a las calles por miedo a... El locutor del barrio, yo. Jaja, el que te narra la otra cara de la vida. Yo. Ey, sintoniza, que llegue yo. A decirte lo que pasa. Continúo siendo el locutor de la radio del barrio. Soy el que te narro llantos de madre y ajustes a diarios. Cómo se muere un niño haciendo un mandado. Como tan común como que te salga en la cara un barro. Vamos, a que le juegas, a que te arriesgas. Si le temes a la calle cuando te deja claro sus reglas. Otros se arriesgan mientras varios son los que se arreglan. Que no le importa ni coger mujeres con la regla. Qué ironía, que lo normal es desconfiar de un policía. Eso no eran lo que decían cuando yo crecía. Ni salía en la noticia como el pan de cada día. Mientras que a tu hijo matan con tu hija, pero qué pena que de indignación uno se mueran por tan solo no saber qué hacer cuando lo malo a uno le llega. Te quedas quieto esperando que te depela, luego te consuelas viviendo tú de puras quejas. Levantas las cejas con la cara mirando al piso, preguntándote qué hiciste mal y por qué el mal daño te hizo. No fuiste tú, fue el destino que así lo quiso. Y bienvenido al paraíso miso, donde paz no te garantizo. Quisiera yo que morir fuera algo ficticio y no verlo como un oficio que te quita beneficios, y que el que tiene vicio no llegará hasta el desquicio solo por saciar las ansias, ya que tiene un compromiso. Es la emisora, 38 muertos diarios en el valle. Niños mueren de hambre, tantos como en un enjambre. Esta es la realidad que cada vez se expande más. Soy como el zoom que te acerca a la vida, pero de verdad. Es la emisora, 38 muertos diarios en el valle. Niños mueren de hambre, tantos como en un enjambre. Esta es la realidad que cada vez se expande más. Soy como el zoom que te acerca a la vida, pero de verdad. Es ley de vida, dedícate a ser mejor persona. Pa' que la risa y el cinismo no te hagan bromas. Para que tú no tengas que hacer maromas. Me lo dijo a mi Mahoma, un broda que con pista y rima celebró su boda. Es que no vio llegar la hora. En este mundo nadie colabora con quien hace buenas obras, pero si obras mal, como que tira muy bien. O es que no ves donde se encuentra Castro Fidel disfrutando de una silla mientras que su pueblo llora. Eso es querer vivir amando cuando a uno lo odia. Su novela da fobia, pero montan la parodia en la que uno juega a ser la momia. Que manipulan y la sangre ya ni te circula. Eres la mula que ronda en el valle como balsaje en el mar de Cuba. Es como estar fuera de la sabana y decir que eres un sangre pura. Qué locura, hasta cuando más se morirán por falta de vacunas. Solo una es la salida que yo quisiera ver, y no tenerle miedo al tiempo por quererme envejecer, enriquecer de canas y agotar poco a poco mis ganas de pararme de la cama en la mañana. Para algunos se florecen los caminos, para mí montañas. Claro, si tengo conmigo a mi madre, que no me engaña, que no me miente ni me daña. Es una mujer muy sabia que por mí hace cualquier hazaña. Otros viven de la cizaña, sin importarle si se daña. Su alma apesta más que cualquiera que no se baña. Y para colmo dicen ser de gran calaña. A la saga no lo engaña, así que aleja tu nota de caña. La alta clase no se escapará de estos compases. A lo mejor se satisfacen en sus naves cayéndose a pase. Solo saben masturbarse, ¿para qué van a engañarse? Si son adictos al desastre y al fracaso. ¿Dónde están tus cuadros de Picasso cuando te están enterrando? Y el último llanto regalando y dando. Recuerda que la vida te la están fiando, y a la larga el destino en tu puerta te estará cobrando. Solo recuerda que la vida te la están fiando, y a la larga el destino en tu puerta te estará cobrando. Yeah. Es la emisora, 38 muertos diarios en el valle. Niños mueren de hambre, tantos como en un enjambre. Esta es la realidad que cada vez se expande más. Y como el zoom que te acerca a la vida, pero de verdad. Es la emisora, 38 muertos diarios en el valle. Niños mueren de hambre, tantos como en un enjambre. Esta es la realidad que cada vez se expande más. Y como el zoom que te acerca a la vida, pero de verdad.